Ciudadano, sí, eso es. Ahora al final de la carretera allí, hay un cruce en T en esa área. Tú necesitas ir a la izquierda en el cruce en T.